Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Y bienvenido al segundo programa de Mediocres, ni en contra, ni a favor. Muy buenas tardes ahora, desde este momento y hasta las 8 de la noche los invitamos a compartir una hora de un análisis más o menos pormenorizado de lo que pasó esta semana en los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la periodista estrella, Gabriela Magdalena Ruiz Iñazú Ferrante. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Néstor Benítez. Y también vamos a saludar a nuestro operador, Martín López, que le agradecemos. Nuestro operador que nos está poniendo al aire. No sabemos si nos va a patear una patada y nos va a mandar al aire. Bueno, ya antes de comenzar vamos a decir los teléfonos, si te parece. Si Dale. Te querés comunicar, te puedes comunicar al 4666-559. Vamos, espera. ¿Lo repito? Repetimos. 466-6559. Exacto. O mensaje de texto al 1561-540359. Si nos querés escuchar por internet, www.fmmoreno.com.ar. Y si nos querés mandar un correo electrónico al mediocres@fmmoreno.com.ar. Bien. Agradecemos también algunos mails que ya nos han llegado. Sí, nos han llegado mails la semana pasada que no los habíamos leído. En el momento, pero bueno. Pero bueno, saludos. Gente que nos ha escuchado por la web desde Mar del Plata. Qué emoción. ¿Viste? El mundo cibernético sí, ha llegado globalizado, a Moreno. El mundo globalizado hace que salgamos en simultáneo en varios puntos. Bien. Bueno, vamos ya, comenzamos con el programa de esta manera. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Volvimos. Volvimos, sí, ahora sí. Bueno, les recordamos los teléfonos 4666-559 o 1561-540359 para mensajitos de texto. Te decimos que estamos en vivo a las 19 horas y 8 minutos. Y bueno, vamos a empezar con... Y comenzamos con el programa. El mundo según los medios. ¿Qué ha pasado esta semana? Acordémonos, vamos a, para la gente que se está sumando a los oyentes que ya tenemos de la semana pasada. Que, trabajo de hormiga. Claro, que la cuestión de nuestro programa es analizar los medios y ver que, bueno, ahí está muy polarizado y tratar de ver las dos posiciones que tienen los medios oficialistas y no, y tratar de ver si podemos sacar una conclusión y llegar a una conclusión, una verdad, si es que hay una verdad. Exacto. Esta semana ha pasado muchas cosas y nos ha costado mucho hacer un resumen de todo lo que pasó en la semana. Y bueno, vamos a empezar con lo más relevante, Gaby. Bueno, podríamos comenzar, por ejemplo, qué ha pasado con el escrache a los periodistas. Tema que la semana pasada hemos dado como anticipo. Dijimos, la semana que viene se va a hablar de los escraches a los periodistas. Bien, ¿qué es lo que pasó? hubo escraches a los periodistas, hubo escraches gráficos en Capital, se ha observado afiches, ¿no?, de dudosa procedencia, donde hay 20 periodistas del grupo Clarín, que, bueno, no hace falta que lo nombremos, pero son del grupo. Estos periodistas se sintieron hostigados, con miedo, trayendo a revivir cosas que han pasado en la dictadura militar. Yo creo que estamos muy lejos de vivir algo así. También convengamos que los afiches tenían una gráfica muy parecida a la de Clarín. Y sorpresivamente no estaba el número 2 de Clarín, que es Bañeto. ¿Cómo trataron esto los medios? TN, por supuesto, y todos los periodistas que no son independientes, o mejor dicho, independientes, pero que están en el grupo y gente que se solidarizó, lo tomaron así como una cuestión de censura, de persecución. Y los medios que son oficialistas bajaron la pelota como diciendo, bueno, estamos en un lugar, en una democracia donde todos se pueden expresar, y aducen esto de los scratches, a que es una campaña misma del grupo Clarín que está haciendo el auto-scratche. Sí, es un buen recurso, digamos, ¿no?, de ser así. Es decir, bueno, yo en realidad lo hago yo, pero después salgo a decir que me están persiguiendo, que me están como una manera de victimizarse, ¿no? Recordemos, o sea, las posturas están bien marcadas, las diferencias, y está todo como muy candente. El tema del periodismo, de los medios y de la ley. De la ley de medios de comunicación. Exacto. Que todavía estábamos ahí en veremos. De hecho, este jueves también hay una marcha... una marcha en repudio a esto de los ¿cómo se dice? De los scratches y todo eso, autoconvocado. Claro, esto está dando lugar como a una marcha, y marcha a favor, marcha en contra, marcha contra marcha. Sí, parece ya lo del campo. La realidad es que la ley de medios ha sido sancionada, que hoy por hoy lo que está es como bloqueada, por así decirlo, por la justicia de Mendoza. Claro, y que no es lo que están, que no es competente, y bueno, y hay todo una cosa que se está dirimiendo en un plano legal, a ver si, porque en realidad tenía un plazo de aplicación la ley, que se está cumpliendo, y a medida que se va acercando ese plazo, claro, convengamos que desde que se sanciona la ley, hay un punto que dice que Clarín, en realidad no nombra a Clarín, por supuesto, una ley no se puede basar a un privado, claro. Pero dice que los monopolios, a partir de sancionar la ley, tienen que deshacerse de ciertos medios en un plazo de un año. Un año, exacto, desde el momento de la sanción. Y convengamos que faltan 7 meses como para que se cumpla todo. También he escuchado en la radio a Fernando Bravo, que la semana pasada, el jueves que pasó, no el anterior, con el tema de la marcha a favor de la nueva ley de medios audiovisuales, salió de un evento y se encontró con un grupo de gente que lo increpó. Y bueno, en uno de los pases que hace Víctor Hugo Morales con Fernando Bravo, que comparten el espacio en Radio Continental, Víctor Hugo le dio una suerte de enseñanza y les dijo, vamos a poner algo en claro, si vos tenés la necesidad, para no generar más violencia, vos tendrías que haberte callado esto. Como una cuestión que vos decís, diferentes estilos, diferentes personalidades, por ahí Fernando Bravo necesitó decirlo, lo dijo, quizás necesita, qué sé yo, expresarlo como por una manera de protegerse, vaya a saber. Víctor Hugo prefiere minimizar, ¿no? Es claro, decir, bueno, pero también poniéndose como una cuestión cuestionadora a lo que hizo tu compañero, o sea... Claro, y todo dicho al aire, que creo que es un fenómeno muy del siglo XXI, decir todo. Claro. No se lavan más los trapitos al sol. Digamos, se lavan, perdón. Claro. Claro, todos los trapitos se están lavando al sol, claro. Que supuestamente... Antes se cuidaba mucho de esto. Se cuidaban mucho las apariencias y, bueno... Las formas también. Las formas, y si había gente enemistada, se callaba. Bueno, vamos a redondear este tema, sí, vamos a pasar a otro tema que también habíamos anticipado nosotros la semana pasada, que es qué pasó con el fallo de la Haya con respecto a las papeleras, en este caso en particular a Botnia. Bien, me parece que era un fallo ya sabido, que sabíamos que las papeleras no iban a dejar de existir porque hayan pasado en la Haya. Recordemos que la Haya está conformado por 15 jueces que están elegidos a dedo y desde el primer mundo, o sea, le importaría poco y nada que se contamine el río Uruguay porque no le interesa, o sea, ni han bajado acá a la Argentina a ver qué es lo que a la Argentina, al río Uruguay, para ver qué es lo que pasaba, ni de sentir el olor, si es que hay. Se basaron en muchas cosas y salió un fallo que en los medios de comunicación lo han llevado como que fue un empate técnico. Para mí, si bien, o sea, lo que dijeron es que si bien Uruguay había violado el pacto del río Uruguay, ya está, lo hecho ya está. Claro, sí, la papelera no se va a mover de ahí, con lo cual el corte tampoco. Este es un conflicto que ya lleva largo tiempo y no se ve ahora ninguna luz para resolverse, porque en realidad nadie se quiere salpicar ni pagar el costo político. O sea, ¿quién va a ir a desalojarlos? Claro, y de hecho, ¿cómo trataron los medios de comunicación esto? Yo he visto el fallo de la Haya completo, que duró un montón la lectura del fallo. Apenas termina esto, en TN estaba mostrando en un recuadro chiquito debajo de los jueces a la asamblea que se había formado ahí al pie del puente internacional en Gualeguaychú. Lo que sucedió fue que muchos de los asambleístas que estaban apostados ahí, ni bien terminado el fallo, se declararon como que estaban no contentos, pero sí bastante conformes con lo que había dicho la Haya y que lo podían pelear desde otro lugar, sabiendo que Uruguay había hecho había violado este pacto. Lo que sí pasó es que Julio Bazán, cronista de TN y Canal 13, empezó como a incentivar, pero no es lo que ustedes pensaban, como que él estaba incentivando a la violencia a los propios... Revolviendo la víspera, digamos. Claro. Y sin embargo, los medios oficialistas bajaron la pelota y dijeron, bueno, está esto, se lo puede... Como más es el que discurso en que realidad, tenían los asambleístas. Si bien siempre a lo que son todos los organismos supranacionales se les da como mucha preponderancia, mucha importancia, como que se los tilda de serios, de imparciales, en realidad no es así, porque obviamente está lleno de subjetividades y de intereses, pero también es cierto que si uno recurre a esa instancia tiene que aceptar el fallo y tiene que aceptar, digamos, lo que viene después. O sea, si la Haya dice que la papelera no se va a ir y seguir cuestionando y seguir solicitando eso me parece hasta intrascendente, o sea, ridículo. De hecho, bueno, lo que... Porque es como decir, bueno, voy a un fallo en primera instancia. No me gusta, apelo. No me gusta, voy a la corte. No me gusta, me voy a... Y bueno, pero decía, ¿hasta dónde vas a ir? ¿Hasta Marte? Pero aparte, más allá de eso... Por más que yo no esté de acuerdo con la papelera, digamos. Claro. Pero es como decir, y bueno, quizás es un granito que uno, lamentablemente, se va a tener que aguantar. Un granito, ya sabemos dónde. No, puede ser un gran hito, que también fue... podría ser. Bien, los medios oficialistas han bajado la pelota, como dije antes, pero ahora todo se toma de una manera como para seguir pegando al gobierno. No es que, volvemos a repetir, nosotros no tomamos partido por nadie, ¿no? Pero si bien se sabe que esto está desde 2003, cuando ya era Bielsa canciller y sabía que se estaba por formar esto, yo me acuerdo de la primera vez que vi un informe sobre esto que se estaba construyendo, Botnia, fue en CQC, cuando todavía CQC estaba en Canal 13, o sea, se veía venir desde antes. Que el gobierno no haya hecho algo, y bueno, puede ser que haya algunos... Quizás la reacción del pueblo de Gualeguaychú en este caso sobrepasó, ¿no?, las expectativas. Nadie creyó que iban a resistir tanto y a hacer tanto barullo. Y lo que hace... Como estamos acostumbrados argentinos a aguantarnos, ¿no? Lo que hizo el gobierno en ese momento fue eso. O sea, desentenderse cuando los vecinos de Gualeguaychú decían, acá está pasando algo. Claro. Y cuando se sobrepasó y hubo esto de corte de puente... Y ya una vez que está construida y el gobierno lo que hizo fue tomarlo y decir, bueno, nosotros lo llevamos a la Haya, nosotros hacemos esto, pero en su momento no lo hicieron. Bueno, acá están las consecuencias. ¿Qué más pasó en la semana? Mejor prevenir que curar. Bueno, ¿qué ha pasado con Cobos? Que también es otro tema que habíamos anticipado. El juicio político a Cobos. Eve sí. Bonafini llevó dos pedidos de juicio. Uno al Senado, juicio político a Cobos por violar la Constitución, por esa cuestión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había aprobado la ley del cheque de coparticipación con el 35%? Que dicho sea de paso, esta semana va a entrar a diputados. Que ya de hecho en según el oficialismo lo tendrían que estar, ya tendría que estar cajoneada porque no tuvo la mayoría, pero igualmente va a entrar a diputado. Vamos a hablar de esto la semana que viene. Sí, ¿eh? No, que el oficialismo no, la oposición dijo que ya tendría que estar porque ya fue sancionada. No, el oficialismo dijo que no tuvo los votos que necesitaba en el Senado y como que no está sancionada. Claro, bueno, seguro. ¿Entendés lo que te digo? Sí, ahora sí. Como que sí. No tiene que ir a diputados porque en realidad todavía no se aprobó en Senado, claro. en senadores. Seguro, seguro, ¿entendés? Seguro. Igualmente, esto también va a ser un tema para la próxima. Un tema para largo. Y bueno, de hecho, lo que se ha dicho con Cobos es, primero, salió en un reportaje en Clarín, en Perfil, donde apoyando. Y también diciendo que Cobos tenía miedo que haya un atentado contra Cobos. Siempre viene el cuco. Ay, Dios, cada vez estamos peor en esto. Yo digo, claro, seamos adultos, juguemos el juego de manera adulta, ¿no? Claro. Porque, o sea, ay, me están persiguiendo, ay. O sea, bueno, cada uno tiene que hacer las cosas desde su posición, desde su ideología, y sostenerlo y bancárselo, ¿no? Claro. Seguro. Porque ahora, bueno, algo bueno podemos decir, una buena noticia. Para. Antes que nada, también estábamos hablando de cómo lo vieron los medios de comunicación. Sí. Bueno, gran parte es esto del oficialismo, es decir, la victimización constante de las personas que están traicionando al gobierno, sí. ¿No? Y desde la oposición, cómo dicen, esto no es lo que parece, estamos inmersos en una suerte de dictadura donde el vicepresidente tiene miedo, o sea... La conclusión todo eso utilizado, claro. No, esto lo que estamos tratando es, chicos, miren un poco y traten de ver, no se queden con lo que dicen los medios, ¿sí? No pasa, no estamos viviendo en una dictadura ni tampoco hay atentados por a un vicepresidente. No estamos en Estados Unidos en la época de Kennedy, ¿no? Dale, ¿qué más? Sí, no, pero antes de dar una noticia agradable, si se quiere, podemos decirles a ustedes que si se quieren comunicar, nos pueden llamar al 466-6559. Exacto, mandarnos algún mensajito al 1561-540359. Y si nos quieren mandar un correo electrónico a mediocres@fmmoreno.com.ar. Y también les recordamos que son las 19:21 horas, que estamos en vivo por la 90.1. Vamos a hablar de las abuelas, cortito. Sí, una noticia cortito linda, y que, yo no sabía que había nominaciones al premio Nobel. Yo pensaba que se lo daban así, más o menos, que era tipo sorpresa. Pero bueno, las abuelas de Plaza de Mayo están nominadas a recibir el premio Nobel de la Paz. La verdad que es una buena noticia para nosotros, si bien... ¿Y cuál es la noticia también que no ha salido? Claro, lo único que donde lo dijeron fue en Canal 7, Radio Nacional... Quizás algo. No ha salido con la fuerza, sí. Que hubiera salido en otro momento, ¿no es cierto? Sí, en otro momento político, porque estarían hablando todo el tiempo de esto. Porque después vamos a ver por qué no hablan los claro, medios. Claro, ¿qué pasa con las abuelas? ¿Qué más? Bueno, no sé si querías comentar algo de las coimas. No. No, las coimas que hay entre Venezuela y Argentina la vamos a dejar para la semana que viene, porque esta semana va a haber Ibarra de Troya en esto. Acordémonos que vamos a mencionarlo más o menos, que supuestamente salió en una denuncia de Lilita Carrió que dice que los negocios que había entre Venezuela y Argentina tenían que pasar primero por la Cancillería, y del negocio en general que se iba a hacer con aquel país había que dejar un 25% de dádivas, de los cuales 15% iba para Chávez y el 10% para Kirchner. Eso se va a hablar ahora largo y tendido, ¿no? Sí, así que lo vamos a dejar porque tenemos muchos temas. ¿Qué bueno, más? ¿Qué pasó con Evo Morales? También hubo algunas declaraciones. Por Dios. Que causaron gracia. Evo. Hubo una declaración, de hecho, acá en nuestra emisora, el día martes pasaron parte del discurso de Evo. Y evitaron sacar una parte que fue la que se dio a conocer y no a conocer la otra parte. ¿Qué quiero decir? Acá dieron la parte coherente del discurso, ¿no? Donde hablaba de la Pachamama, sobre el Día de la Internacional de la Tierra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los medios de comunicación nacionales no dieron a conocer esto, salvo Canal 7, y Quedaron con la perlita, con ¿no? la perlita, que claro. La perlita decía que por comer pollos transgénicos que estaban con hormonas femeninas, los hombres perdían el cabello y las mujeres y los hombres también se hacían gays. Como que bueno, no había que comer pollo porque eso aumentaba la probabilidad de ser gay y pelado. Ahora, yo digo, ¿cómo lo han tratado a Evo? Bueno, no han maltratado algunos. Más allá de esto, en los canales no pudieron, los que son oficialistas y están afín y apoyan el gobierno de Evo, no pudieron evitar pasar esto y lo dijeron como, bueno, es un chascarrillo y nada más. Uh-huh. Los medios nacionales que están en contra, ¿no? Y le dieron con un caño. Claro. De hecho, convengamos que no es muy poco serio, ¿no? Que un presidente haga este tipo de comentarios, ya sea en chiste o no. ¿No? Pero tampoco podemos permitir, digamos, que se recurra a la discriminación, como estuvimos comentando nosotros en nuestra reunión de preproducción, el tema de que algunos periodistas se dan el lujo de discriminarlo por indígena, por ejemplo. O sea, yo lo he escuchado en Radio Mitre a Slotoviazda, que hasta hace no muy poco era un periodista progre, decir que es un discurso de un indio. Claro. O sea, siempre se pega por ese lugar, ¿no? Y se quedan con esto. No es, sí, si fuera gordo le dirían que es gordo, sí. Si fuera, ¿no? Sí, vuelvo a repetir. No es serio que un gobernante haga este tipo de comentarios. Pero también estábamos recordando nosotros, Benítez, cuántos furcios, cuántas patinadas se han mandado nuestros mandatarios. Y sin ir más lejos, lo de Cristina, que se ve que come chancho todos los días y hace chanchadas. Claro. Bien, ¿qué más? Porque está libre de pecado. Bueno, Moreno en los medios. ¿Qué pasó con Moreno? ¿Pasó? Seolen Jardines hizo una inauguración de cloacas. ¿Cloaca? En la parte que va esto desde fue transmitido Rotavix, por crónica, sí, así que algo bueno, lindo. Una obra, lindo. Bueno, ya estamos en campaña, digamos. Sí. También se ha sido reflejado por C5N que la escuela 505 no recibe un dinero que necesita del plan para profe. Para rehabilitaciones, o sea, estuvieron acá mostrando las deficiencias que había en esa escuela, que es relativamente nueva, mostrando, dando el golpe bajo, mostrando al chico que va a la escuela en silla de ruedas, que se le están encogiendo los tendones, bueno, todo el golpe bajo ha habido y por haber. ¿Qué más? Hay un alumno preso en la escuela media 3, hay un alumno de la escuela media 3 que está preso todavía en la comisaría quinta de Paso del Rey, donde supuestamente había extraído un celular, lo agarró un policía retirado, todo un cachengue que se ha retirado la denuncia y bueno, el chico sigue preso porque los tiempos de la fiscalía no son los tiempos del ser humano común y corriente. Y bueno, y lamentablemente tenemos que dar una noticia trágica que pasó en Moreno, y la hemos visto en los medios nacionales el fin de semana, en Crónicas, sin ir más lejos, acá en la calle Perón, llegando al cañón, hubo un incendio el sábado a la madrugada, donde fallecieron 3 nenes, ¿no? De 6 hermanitos, y bueno, es una muerte más de la primer muerte de la pobreza de este invierno, otoño, que ya es invierno. Se incendió la casa. Wow, una historia una tragedia, digamos, lamentablemente, como tantas que salen para esta época, como decís vos, bueno, de la pobreza, porque bueno, la gente calefacciona la casa con lo que puede, con lo que tiene, y muchas veces esto conlleva el riesgo y la pérdida de la vida de los habitantes de esa casa, ¿sí? A lo que voy es esto, es que si bien el municipio está tomando cartas en el asunto y hubo una muy buena predisposición de la parte de salud, donde se ha movilizado, ya es tarde. Claro. Es tarde, sí, la asistencia siempre aparece cuando ya ocurrió una tragedia irreparable. Y sin ir más lejos, hay un spot de la radio que dice que para la cantidad de habitantes que tiene Moreno, se necesitaría 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Uh-huh. De hecho, el padre de esta familia

Seguimos en Mediocres, acá por la 90.1 FM Moreno, FM recuperada. Tenemos... ¿Estamos de vuelta? Sí, ¿Laura? Son las 19:34, estamos en vivo. Si nos querés llamar, llamanos al 4666559. Si estás fuera del partido, acordate que tenés que marcar 0237. Uh-huh. O nos podés mandar mensajitos de texto al 1561-5403-59. Si nos estás escuchando por la web, por fmmoreno.com.ar, nos podés mandar un correo electrónico a mediocres@fmmoreno.com.ar. Estamos hartos. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos esta semana? De tantas cosas. Por ejemplo. Personales no podemos decir, pero bueno, por lo menos de los medios. Ah, ¿está harta de algo usted? Bueno, después me lo comenta. De tantas cosas. Bien. ¿Qué pasó con Silvia y Carola? Silvia y Carola. Yo disculpen que me río, pero. Me causa gracia. Silvia y Carola, la gran novela de la semana. Horas Silvia y horas. Carola. Mira, justamente murió Carola, último momento, murió Carola, la mujer atacada a martillazos. Canal Bien. 26 lo está diciendo, ya no me puedo reír ya más. Ya no podemos reírnos más. Ya, falleció. Ya falleció. Murió Carola. Murió Terrible. Carola. ¿Qué justo problema? Íbamos a hablar de Carola. No, somos visionarios. Y falleció. Sí. Yo me siento muy mal. Porque te reíste, sos una mala persona. Bien, ¿qué es lo que pasó Yo, con por supuesto, esto? No me reía de Carola, me reía de la situación, ¿no? O sea, el martillo, el videíto. El videíto que fue bajado por YouTube y yo no lo pude mirar, pero he tenido comentarios donde, bueno, se veía a Silvia teniendo relaciones sexuales con supuestamente el marido de Carola. No se sabe. No se sabe. Esto ocupado, el marido de Carola dice que no. Bueno. Pero que si me vas a venir a mí a decir, vos tuviste relaciones con tal, yo te lo voy a negar hasta la muerte. Por eso, si él dice que no, viste, y la otra persona ya no está, digamos, no, sí, está, pero tampoco... Bien, esto fue... disculpe que nos riamos, pero parecía una novela, ¿no? O sea, tenía todos los ingredientes básicos para el periodismo. Todos los condimentos, tenía... claro, la mujer, el amante... La despechada, la que fiesta, la iba a traicionar, la fiesta, la locura de esta mujer, ¿no? Los rumores. Sí, y en un pueblo chico, infierno grande. Bien, esto ha ocupado horas y horas en los medios de comunicación. Y al punto de, han llevado al novio que la había dejado plantada días antes del casamiento a Telenoche, o sea, un noticiero central súper importante y antiguamente prestigioso, supongo, de la República Argentina, lo han llevado a Telenoche y Telefe, ¿qué dice? Que le han pagado la nota, que a ellos les dio una nota de menos de 10 minutos y a Telenoche, que lo tuvieron en el piso, en vivo, 40 minutos de reportaje. Con Santo Biasati ahí. Y María Laura Santillán, que cada vez estaba más tonta. Sí, la verdad que ese noticiero ha perdido tanto prestigio, ¿no? Convengamos porque... Se está volviendo como todo un talk show, no sé, ya ha vuelto a sus épocas de talk show. Claro, ¿cómo se llamaba? Causa común. Causa común. Bueno, lo que vamos a interpretar de todo esto, sacar en común, es que Tele9 era visionario en su momento, porque todos los canales están, todos los noticieros de todos los canales... ¿Son Tele9? Son Tele9. A mi entender, o sea... Claro, porque acá lo que estamos, o sea, estamos en presencia de un hecho que fue, es un hecho policial trágico, que se hace frívolo a partir de la mediatización y no y la transmisión de este mensaje de una manera, por eso digo, frívola, ¿no? Y que no solamente ocupa los espacios de los noticieros, sino también de otros programas de la tarde. De la tarde, y programas magazine. Especiales como claro. El de Chiche y de todos los... Claro, en realidad, o sea, lo único que quieren es escarbar. ¿Y por qué da rating? La da gente rating, morbosa. Porque, digamos, uno puede decir la noticia en un minuto y es una noticia con toda la información que requiere, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, y uno puede estar 2 horas hablando sobre lo mismo, dando vueltas y, bueno, inventando, agregando, sacando testimonios de la galera. Sí, por eso. O sea, porque aparte el periodismo, con tal de decir algo, no chequea mucho que digamos. Y bueno, sale una vecina a decir no, porque a ella le gustaba la fiesta. Y lo dicen, o sea, bueno, no es para. Ah, ¿le gustaba la fiesta? No sé, digo yo, esto estoy inventando. Ah, es un perdón. Ejemplo, es ah, un ejemplo. No, pensé que a lo mejor le gustaba la fiesta. Es un ejemplo. Bien, seguimos. Nada ¿qué más? ¿De qué también estamos hartos? Bueno, estamos hartos del caso Noble. Ah. Es importante, pero... ha ocupado un lugar preponderante. O sea, de preponderancia, la realidad es para. Convengamos, el estar hartos no quiere decir no lo difundamos. Digo, difundámoslo. En su medida. En su medida. Y armoniosamente. Y que no sea. O sea, este tema. Que no sea un tema nacional, ¿no es cierto? O sea, no son temas. Si bien son temas nacionales, pero ya llegan hasta el hartazgo, ¿no? Con las mismas noticias y la misma fracción de nota o repetida una y otra vez a lo largo de los días. Sin ir más lejos, la carta que publicaron los chicos estos Noble Herrera, hablando sobre y defendiendo a su madre, ¿sí? La solicitada que publicaron en varios periódicos de tirada nacional, donde dicen que se sienten con miedo, se sienten que están en medio de una pelea política que ellos no tienen nada que ver, hablan que su madre es Ernestina Herrera de Noble, donde la defienden a capa y espada, y en los medios oficialistas lo que hacen es decir acá hay algo más grosso, los chicos están. Primero que utilizan el término chicos. Chicos, son grandes, son adultos. Nosotros tenemos la edad de esos chicos. Y son más grandes que nosotros. Sí. Pero bueno, yo no me considero chico. No. Pero como que lo frivolizan también, pega más decir estos chicos apropiados. Sí, como si tuvieran 10 años, claro, son que adultos y que saben perfectamente las cosas y bueno, también están decidiendo. Esto se ha tomado como una pelea tan grande entre el grupo. Cuando yo decía igualmente que coincido en una parte con vos, pero no son temas nacionales en el sentido que no son de. A ver. No le incumbe al grupo de la nación, ¿me entendés? O sea, un tema nacional tendría que ser carencias, ¿me entendés? O actos de corrupción que nos perjudican a todos. O también que pusieran ese mismo énfasis en resolver otras cuestiones también. En sacar a la luz cosas que están pasando. De hecho, Cristina lo que ha dicho en un acto y hablando con Estela de Carlotto, que es la presidenta de Madres de Abuelas, ¿no? Diciéndole, si acá no pasa nada, yo misma te voy a acompañar a que lo llevemos a ámbitos internacionales y esto se resuelva. Convengamos que es decía de estos de los medios oficialistas, sin ir más lejos, 6, 7, 8, escuchar a Barone diciendo que los chicos son culpables. A ver, convengamos lo siguiente, acá la cuestión, y vamos a tratar de centrarnos y ponernos en la bisectriz de estas dos posiciones, la cuestión es la siguiente. La justicia ya declaró que los chicos tienen que hacerse un ADN. No tan solo para contrastarlo, como en su momento con estas dos familias apropiadoras, sino con el Banco Nacional de Datos, donde hay más de 400 muestras. ¿Qué es lo que sucede? Los chicos, y en este caso los abogados, están diciendo que se lo van a hacer, pero que no sean tan. No metan tanta presión. De hecho, ellos lo dicen, pero están tratando de evitar hacerlo. Acá hay una cosa que se pone en juego, más allá de la pelea que hay entablada entre el gobierno y el grupo Clarín, que es que si se demuestra que estos chicos fueron apropiados, ¿no?, por la señora Ernestina Noble, Herrera de Noble, ¿qué es lo que sucede? Esta señora tiene como mínimo 10 años de cárcel, porque supuestamente son 5 años por hijo. ¿Qué también se juega en contra de Clarín? La credibilidad de Clarín, ¿no? O sea, se pone en juego esto, porque la mina tiene que ir presa, mintió durante tanto tiempo, todo este tiempo. Lo bueno que sería esto, decir, bueno, hay un juicio. Hay una metida de mano ahí, porque Herrera de Noble estuvo presa en el 2001 por el juez Markevich, que después tuvo un juicio político y lo sacaron de sus funciones, y se dilató en el tiempo. Cabe recordar que el último caso de hijo aparecido, de nieto, ¿no?, el 101, en 3 semanas se resolvió el tema. Acá quizás lo que habría que buscar es que la verdad salga a la luz, ya sea la verdad de Ernestina Herrera de Noble o de Juan Pérez o de todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y en realidad la verdad siempre es sanadora. Y en una en un país donde siempre se mete la mugre abajo de la alfombra, y son todos sospechosos, pero ninguno es culpable. Nosotros tenemos un montón de políticos que actualmente están ejerciendo cargo público, Carla, procesados, sospechados. Ninguno es culpable. ¿Y cuánta gente no está, bueno, ejerciendo cargo público, pero tampoco está condenada? O sea, pero está procesada por algún motivo, como De la Rúa, por ejemplo. Y el único caso emblemático donde no se ha dado a conocer esto, o sea, donde se ha aplicado la justicia, fue en el caso Patti, que no han dejado asumir su banca. Pero da la casualidad que Menem, teniendo tantos procesamientos y sabidos y habidos por muy en la opinión pública, cosas gravísimas también, lo han dejado subir. Asumir como senador. Y sigue ahí, ¿quién estaba? Y en vez de estar preso. Y además, ¿quién estaba? Por eso quiero que vean esto, chicos. ¿Quién estaba como presidenta de la comisión que de comportamiento público, no sé cómo es que se llama, que es como una suerte de juzgadora de los que van a asumir, la misma presidenta que hoy tenemos? Cristina Fernández de Kirchner hizo la vista gorda y ha dejado asumir a Menem. Pero más allá de eso, hablando, focalizándonos de nuevo con el tema este de los chicos de Noble Herrera, pasaron tantas veces este spot que hicieron, ¿no? Leyendo la misma solicitada, que la verdad es, primero, que yo me lo imaginaba distinto. La gordita está para darle, porque con la guita que tiene, ¿no? Vamos a ver. Pero si hubiesen estudiado aunque sea tres veces, ¿no? Y haberlo leído con un poco más de énfasis, como que saliera de ellos, ¿no? Lo que leyeron. Y no que se lo pusieron adelante. ¿Vos al gordito les darías? No, la verdad que no. Pero no, mira que tiene mucha plata. No es mi tipo. No me compran, ni estos, me vendo. Estos chicos salieron a defender a su madre, como si fuese una pobre jubilada. Una pobrecita. Que está bien de última. Para mí, o sea, tendrían que hacerlo tan corto y tan sencillo. Hacer lo que pide la justicia. Después, ellos sí son adultos y son libres de decidir si van a dar bolilla o no, si se van a querer sumar a una nueva familia o no. De lo hecho, pasa que obviamente hay un caso, está en juego la libertad de la madre, que no es poca cosa. Hay un caso emblemático que es el de la diputada Victoria Donda, donde ella, siendo hija apropiada, decidió estar en contra, luchar en contra de eso, y su hermana quedó con sus apropiadores. Uh-huh. Bueno, decíamos que estos chicos van a luchar hasta muerte por su madre. ¿Y qué? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué diría Papo? Dale. Grave la cosa, ¿eh? Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja se queja y se queja. ¿Qué cojones tiene mamá? ¿No lo ves? Ella se queja porque ella está harta de que la falen una y otra vez. De que la fane una vez por mes. Un miércoles de miércoles la policía la quiso arrestar por reclamar lo que le corresponde. Me vuelvo loco, los quiero matar tranquilamente y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque que mi vieja es lo más grande que hay. ¡Ah! La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, digo, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre disponibilidad. La media no ayuda, porque en el corto plazo. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. ...19:49 en vivo en FM Moreno. Todavía no nos echaron. Y por suerte tenemos algunos mensajitos y agradecimientos. Llegaron mensajes, agradecimientos y afines. Recordamos los números de teléfonos, que es el 466-6559, 15-61-540-359 y el correo electrónico mediocres@fmmoreno.com.ar. Muy bien, sin repetir y sin soplar fue eso. Bien. ¿Quién nos mandaron mensajitos? Sí. Varios mensajitos, por suerte, nos escuchan. Por bien. Suerte, qué bien no sentirnos solos. Coco de la Reja, que nos había mandado hacía un ratito ya, que dice, bueno, con respecto al tema del scratch que habíamos tocado al principio del programa, que bueno, que quizás para él se está tratando de desviar la atención de otros temas, como por ejemplo las escuchas de Macri, que va... Que tema pasa, que vamos a tocar vamos más a adelante. Claro. ¿Qué pasa con la purga de la Policía Metropolitana? Y justamente Los Hijos de Noble, que era un tema que teníamos apuntado para después, que bueno, ya lo claro. Estamos tratando. Gracias, Coco. Gracias, Coco. Y Sandra también nos mandó un mensaje diciendo que ella está harta del Boca River, del gobierno y Clarín, que para son las dos caras de la misma moneda, esta posición maniqueísta. Y yo coincido con vos, Sandra, somos totalmente maniqueos. Bien. O blanco o negro. Gracias, y Sandra. Gracias, ¿qué dice eso, oyente de la semana? ¿Crees sí. Si es la misma de la semana nuestra pasada? Nuestra fiel oyente de la semana pasada. Bien, tenemos fieles oyentes. En esta primera temporada de Mediocres, ahora que está de moda esto de temporada 2, segunda temporada. Es muy chanqui eso. Dale. Y Viviana también nos mandó un mensaje y bueno, nos acota que Cambalache refleja la realidad no solamente de la Argentina, sino de toda Latinoamérica. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Vivi. Gracias, Viviana. Y bueno, vamos a agradecer como siempre. Agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos tienen paciencia, que nos han acercado críticas sobre el primer programa, que sí. No fueron muchas por suerte, pero que las hubo. Y gracias, en mi caso particular, porque vuelvo a repetir, hay que volver a las palabras gracias. Agradecer, ser agradecidos a Mariana Cataño y Patricia, y no me recuerdo el apellido, que me disculpe, y Pablo Díaz de Suteba, que me han ayudado, me dieron una mano muy grande en una cosa personal. ¿Vos, Gaby, algún gracias, algo? Yo lo voy a mandar un mensaje de amor a Patri, que me banca. Besos, llegamos, mi amor. Llegamos a los... Y sí, le tengo que mandar, porque, viste, tengo que volver. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve rastando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre cambiando ya. No cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer con mí. Abrimos un mensaje. Un mensajito nos quedó afuera de Lali, dice: lo felicito por el programa, está piola su punto de vista de enfrentar la postura oficialista y la oposición, están reinformados. Bueno, gracias Lali. Bien, una nueva sección inauguramos hoy que es ¿quién te ha visto y quién te ve? Y bueno, antes y el habíamos escuchado el Cuarteto de Nos con el tema de telón de esta sección, que es Ya no sé qué hacer más conmigo. Bien, ¿qué es quién te ha visto y quién te ve? Y bueno, vamos a dedicarle unos minutos a alguno de estos personajes que andan dando vueltas en distintos lugares del medio, delante o detrás de cámara, y que han tomado diferentes posturas a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora le tocó a alguien de la tele, le puede tocar a cualquiera. A cualquiera, cuídense. Bien. ¡Qué miedo! Vos cuídate. Bien. El elegido. ¿Quién te ha visto y quién te ve de hoy? Está dedicado a Diego Birds. Ajá, el productor de... Hoy por hoy, TBR, Duro de Domar y 678. Exacto. ¿Dónde nació Diego Birds? No sabemos. En el cable. No. Nació en el cable, en algún lugar. O sea, nació en algún lugar, habrá nacido. Ah, en su casa. Sí. Profesionalmente. Claro, es un tipo que nació en el 64, en noviembre del 64, tiene unos 46 años, 45, 46 años. ¿Qué es lo que pasó? Empezó en un canal sucho de cable, con un programa deportivo donde le pegaba a quién. A Teis Sport, que tenía el monopolio del fútbol, a los Ávila. Bien, ¿qué es lo que pasa? Carlos Ávila, Milerdo ni perezoso, ¿qué es lo que hizo? Lo contrata. Lo contrata a Diego Birds y ahí ya fue el primer panquequerismo que hizo este muchacho. Lo contrata. Pasó de estar en contra a estar a favor. A favor. Bien. No le pegó más palos, qué sé yo. Bueno, Carlos Ávila, recordemos que en el 97, 98, era propietario de Canal 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este muchacho hacía ruido en el cable, pasa a Televisión Abierta, con su primer programa en Televisión Abierta, que es Canal 2, que fue TBR, con Gianola y Morgado, que fue un éxito, ¿no? En su momento tuvo... si bien era un éxito, tuvo un pequeño problema judicial con Gastón y Raúl Portal, porque decían que era una copia de Peor es Nada, ¿no? Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, claro. El formato era una copia. Bien, ¿qué es lo que sucede? Esto después desapareció, porque casi todos los programas viven de archivos. Hoy por hoy, ¿no? Después empezó con un programa a la tarde con Jorge Rial, que se llamaba Paf, que no tuvo mucho éxito, pero sí pasó la noche. Pero hizo ruido. Pero fue a la noche donde ahí hizo más ruido, con un que empezó con este tema de los panelistas en televisión. Jorge Rial en el medio y seis columnistas al lado de él en dos paneles, ¿no? Empieza con esto, que fue lo que dio inicio a lo que después fue Indomables, ¿no? Pero convengamos, hoy Real está en contra. Están peleados. Están muy peleados, a muerte. Dio un vuelco muy grande desde que está en Canal 13, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué pasa? Después de Paf, ya no está Dios mal, surgió Indomables, que estuvo a Lucho Avilés, que también está en contra, que cuando Lucho Avilés se pelea con Jorge Real, que era gerente de programación de Canal 2, lo reemplaza Mauro Viale, donde Mauro Viale lo abuena, ¿no? Porque bueno, Mauro Viale hoy por hoy siempre fue el mismo, ¿no? Pero en ese momento le dieron le encontraron una beta extraña a Mauro Viale, donde era un humorista, qué sé yo. Se va Mauro Viale, ¿por qué? Porque está Jorge Rial y tiene una pelea también con Jorge Rial. ¿Y qué es lo que sucede? Lo pasa a reemplazar Pettinato. A todo esto, ya la última temporada de TBR en Canal 2, la dupla original de Gianola TBR, Morgado. Gianola Morgado, se va. Donde Gianola empieza a declarar en contra de Birds. ¿Qué es lo que sucede? Lo reemplaza Jul y José María Listorti, un ex Tinelli que Birds le pegó siempre. Uh-huh. Y llama a este tipo porque le daba rating. ¿Qué es lo que sucede? Hubo una suerte de censura que Rolando Graña hace porque jodía a intereses de del canal con una visita que fue Ponta Cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Ante esta censura, Birds, que se va de ya no el Canal 2 de Ávila, sino el Canal 2 de Grupo 1 de Vila Manzano, se va a Canal 13. Canal 13, que era su sueño llegar a Canal 13, porque es uno de los dos canales de mayor tirada, ¿no? O sea, de mayor llegada, audiencia. Sí. Llega ahí con, esta, ahora sí, Duro de Domar, con Pettinato a la cabeza, y TBR con Schultz y Wainwright. Estuvo o sea, hasta el 2009 en Canal 13. En el 2009 tomó una postura diferente. Duro de Domar, que había sido Duro de Almorzar, lo levantan. A este programa TBR, que era muy de mucha audiencia, lo va en la grilla, lo va levantando cada vez más, que hasta salía la madrugada de los domingos. O sea, acá los sábados. Concretamente Birds se pegó este panquecaso de estar en contra del gobierno a estar a favor, se convirtió en oficialista y ahora está en Canal 9. Duró, ya no está más en Canal 13, pasó a Canal 9, desde canal desde el cual da rienda suelta a este oficialismo. Sin ir más entonces le dedicamos el panqueque, el sin, panquecazo. Sin ir más largo también, sin programa. Ir más lejos también, es el productor del el programa de 678, más oficialista que hay hoy. Exactamente, y más controvertido y más visto también, porque visto por los propios colegas. Seguro. Quizás no por la audiencia de hecho, tanto, pero hoy, por los propios por colegas. Por hoy la política se guía mucho por lo por, que dice 678. Por lo 678. Que pasa en 678. Bueno, hasta acá llegamos nomás. Nos ya vamos. Son las 20 horas y un minuto, nos despedimos. Nos despedimos, hasta mi nombre es próxima. Néstor Benítez y la tengo a mi lado a Gabriela Ferrante. Ferrante, en el López, aire, en la puesta al aire. Gracias. Nos vamos. Hasta luego. Chau.